Supercultura Freak Show, el podcast que cada semana traemos para hablar de cómics, cine, videojuegos y opiniones personales que no van a ningún sitio, pero que están bien ahí. Nuestro episodio número 20 en esta cuarta temporada, este All New, All Different, y como cada semana, a mi izquierda, casi enfrente, señor Lluís Ferrer. Muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas tardes, señor Berlanga, señor del Valle. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está hoy? Bueno. Para los murcianos, acabamos de decir buenas tardes, señor. ¿Cómo está hoy? Bueno. Joder. Oye, ¿sabes cuál es el videojuego favorito de Chiquito la Calzada? El Kingdom Hearts. Hostia. Ay, lo llevamos dos minutos y ya estamos cagando. Hostia, no has dicho no sé qué de opiniones personales que no importan a nadie, sí, pero está sí, muy sí, bien. No, y, toma. Isma se lo ha tomado al pie de la letra. Toma. Isma del Valle, ¿qué te digo yo de portarte bien? Buenas. Nada, ni puto caso, ¿no? Oye, por una vez que tengo un chiste, lo suelto. No, ya. Sí. En fin, y saludos también de mi parte a Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Y lo dicho, vamos a hablar de cómics, de cine, de videojuegos. Lluís, ¿qué cómic nos traes esta semana? Quelque part entre les ombres. Uy, lo que me ha dicho. Sí, eso mismo. Oh, llevando bien tú y yo, ¿eh? Eso mismo. Quelque part entre les ombres. Vale. Un lugar entre las sombras, vamos. Coño. Un lugar entre las sombras. ¿Qué pasa? ¿Queréis más sellas o qué? Coño, Black Sad. El Black Sad de Canales y Guarnido. Black Sad, lo mejor del cómic español a nivel internacional. No, Black Sad. En lo que llevamos de este milenio. Y en donde los autores hicieron el corte de manga a la marca España. Pues sí. Pues ay, sí. Soy marca España, tu puta madre. Vamos a hablar. Sí. ¿Por qué queréis? Isma, ¿tú qué nos traes? Bioshock. Bueno, Bioshock. Para los... Pero es Bioshock, ese juegazo. Espera, que está... Espera. José Luis, ¿cómo se...? ¡Ah! Soy Zoltar69. ¿Cómo se llama el juego? Bioshock. Pero... Bioshock. De... No tienes ni puta idea. De 2K de... Games... Acaba por el 2007. Mírate mis gameplays. Zoltar69, seguidme en Instagram. Adiós. La Zoltar es la puta más. Porque es mayúscula. Claro. Zoltar69. Claro, si lo cogéis en minúscula, no sale. ¿Por qué siempre que hablo yo no puedo? Bioshock del 2007, dirigido y escrito por Ken Levine. Allá sacado y producido por 2K Games. Juegazo. ¿Por quién? 2K Games. 2K Games. 2K Games. Es que no tiene ni... 2K Games. Bien, yo por otro lado traigo una película relativamente reciente, del 2014. Está en Netflix. Y es la película de Damien Chazelle, Whiplash. Protagonizada por Miles Teller y J.K. Simons. J.K. Simons. El que fue... Jonah J. Jameson. Sí, fue él Jameson. Es que es calvo, pero calvo, pero mundo lirondo. Sí, pero vaya. Pero hay de Spiderman y coló, Whiplash, muy buena Whiplash, me encantó. Y luego, bueno, luego os hablo que hasta las puntuaciones son buenas en IMDb y Film Affinity. Hasta ahí son buenas, coño, se llevó hasta un Oscar Simon, él digo. Mira, voy a apuntarlas ahora. Yo me pido... No sé la diferencia, pero me pido un 8,3. La diferencia es de 0,7. Un 8,3, 9. Joder, todavía no he hablado nada, pero fíjate. ¿Sí o no? Ahí está dicho. La ha clavado. ¿Sí o no? No. Ah, bueno. No sé. No. Vale, bueno, pues ya sé que no es esa. Pues nada, pues eso, que comenzamos. Espérate que se va a levantar. Está esperando Ismael para que empiece mi sección, para levantarse y mover la silla. el micro ya de golpe para ir a buscar agua. Si quieres empieza sin él, ¿eh? Espera, no, espera que vuelva para que suelte el vaso de golpe en la mesa delante, al lado del micro. No mojes nada. Ahí está. Ahora se sienta y tirará el agua por encima del equipo. ¿Ya ha llegado? Sí. ¿Podemos empezar ya? Sí, sí, yo solo he dado por agua. ¿Has traído para todas? No, sí, bueno, no, porque la lía. Black Sad. Black Sad del año 2000. Mira que ha llovido ya. Del año 2000, que tú lo tienes desde hace, desde hace poco. Hace 17 años. La edición, tú tienes la edición que la decimotercera, creo que pone ahí. Sí, fíjate, han salido del primer volumen. Y eso aquí, porque fuera ha vendido esto. Esto ha vendido más. Como para Escobar. Subtitulada Kirkepag de los Hombres, Lugar entre las sombras. En el que John Blacksad es un detective privado felino, un gato, que habita un sórdido mundo de animales parlantes. Cuando la actriz Natalia Wilford, ex amante de Blacksad, es asesinada, los negocios se convierten en algo personal. Sus investigaciones pronto lo conducen a la búsqueda de un misterioso tipo con ojos saltones, que no quiere ser encontrado y está dispuesto a enviar músculos a sueldo para frenar a Blacksad. Aunque el guión de Blacksad es excelente, la verdad es que lo más sorprendente son sus ilustraciones. Juanjo Guarnido, un ex animador de Disney y dibujante de storyboards, ha asimilado todo lo que aprendió sobre el estilo visual del estudio y lo ha aplicado a los bajos fondos de Dashiell Hammett, de Raymond Charlie o Mickey Spillane. Guarnido, que utiliza acuarelas cálidas y detalladas, une el mundo del cine negro estadounidense y el espera que lo diré. Dilo tú. Antropomorfismo. En una poderosa colisión frontal. Las historias son archiconocidas, pero son narradas con habilidad y el mero hecho de situarlas en el mundo de los animales antropomórficos les insufla energías renovadas. En una de las historias posteriores, han salido 5 álbumes en total de la saga, creo que es la segunda, en Arctic Nation, el tema antropomórfico se explora al máximo con el auge de una organización supremacista blanca dirigida por un zorro ártico que comienza con el linchamiento de un buitre. Alma Roja, que es otro de los álbumes, ahonda en la paranoia de la Guerra Fría y los temores nucleares mientras Blacksad se ve envuelto en el asesinato de varios intelectuales comunistas. Todos exploran temas duros, pero Juan Díaz Canales los aborda con el descaro de su héroe y convierte a Blacksad en una de las obras más importantes surgidas en el cómic europeo contemporáneo. Yo realmente no lo digo en broma, creo que es la obra española, bueno, de autores españoles más importantes de este siglo y por ende de este milenio, de lo que llevamos del milenio, que tampoco llevamos mucho, pero creo que es una obra cumbre que ha tenido una influencia brutal en donde además, realmente llegó a ganar Amarillo, su quinto volumen, llegó a ganar un Eisner. Sí, ¿no? Entre muchísimos premios llegó a ganar un Eisner a obra europea. Desde el primero han estado ganando en Angulema, o sea, en el mercado tanto francés como franco-belga, que es el que manda, es el que entiende y es en el que se publican las obras importantes. Realmente esta obra ha tenido, aparte de lo que ha vendido un porrón, la influencia que ha tenido ya a otros niveles, como en televisión. Hay un anuncio de un coche francés, no sé cuál es, Peugeot, que aparecen todos los, no recuerdo cuál es, pero que aparecen todos los personajes de como si fueran personajes de Blacksad, o sea, personajes antropomórficos. Se puso muy de moda, o sea, se hacían capturas de cuerpos humanos con cabezas de diferentes animales. Sí, es verdad. Sí. Y tanto en publicidad como en otros ámbitos ha sido una obra muy importante y muy influyente en lo que llevamos de décadas de este milenio. No, aparte yo recuerdo el primer volumen, que a mí me lo regalaron hace años, fue las primeras páginas, que hay un plano del escritorio de Blacksad, escritorio lleno de todo, de cacharros, de papeles, de bolis, de tal. Y luego hay otra viñeta desde otro punto de vista, un punto más alto, y ves el nivel de detalle de haber colocado las cosas en su mismo sitio. Y dices, joder, te dice, para estas dos viñetas te puedes haber tirado aquí una semana. Exacto, desordenadas en la viñeta, pero ordenadas en el dibujo en tal. Sí, sí, sí, no, que sí, dices, sí, el sí, tema, sí, sí. Si esto fuera cine, el tema de Raccord, dices, no, aquí esto está hecho, pero a la perfección, la calidad de eso, del dibujo, de las historias. Y en donde, para animar a Isma para que se compre el número 2, en el 2 hay nazis. Hay cosas, joder, nazis. Lo acabo de decir, son supremacistas blancos, un zorro ártico. Sí, pero has dicho supremacista, no has dicho nazis. Arctic Nation, nazis. Es que Nación ártica, hombre, ¿de qué va a ir la cosa? Es la palabra que me activa. Salta, es como un resorte. ¡Ay! ¿Cómo? Salta como un resorte. No, es que la verdad, lo que comentas tú, Alex, es del trabajo de Guarnido. Trabajó mucho para Disney y se le nota, porque Disney es muy, muy exigente y muy quisquillosa en su metodología de trabajo. Son nazis. O sea, hay, nunca mejor dicho, hay bueno, gente que conocemos, amigos comunes del programa, como Joan Escandell, que también ha trabajado para Disney. O sea, que le reenviaban viñetas suyas o páginas suyas para retocar nimiedades. O sea, la oreja de Mickey Mouse tiene que ser medio milímetro más pequeña. La cola de Pluto tiene que estar un milímetro más pa allá. O sea, parecen nimiedades, pero es una cosa que Disney mira muy mucho, que lo tiene muy en cuenta y que obliga a sus dibujantes a trabajar como tal. Estamos aquí con el álbum ahora, estamos trasteando, claro, con el álbum. Lo tenemos aquí casualmente. De Black Sabbath, que lo tenemos aquí casualmente. Es una 19ª edición. Ni más ni menos. No, 12ª. Decimosegunda, creía que era. Uy, sí, estoy ganadora fatal, de 3-6, Esther. Estoy fatal de lo mío. Estoy fatal de lo mío. Lo estoy tocando. Sí, sí, pero cuidado. Bueno, ahora ya es tuyo. Es el tuyo, ¿no? Si este es el tuyo. Sí, no es el mío, ¿no? No, es el suyo. Pues ya, ráyalo y tíralo y que se te caiga. Como a mí se me cayó otro día uno que te iba a regalar. Ráyalo. Es lo que hace, rayarlo todo, tío. Pues una grandísima obra, un grandísimo trabajo. Y ya te digo, donde se ve la escuela Disney de Guarnido. Y un guión de 10 canales realmente que son... Están todos los clichés de la novela negra de bolsillo barata, están todos ahí. No se deja ni uno. O sea, es que ni uno. Es como un Chandler, como un Dashiell Hammett. O sea, es auténtico. Vamos, yo no había ni una cosa parecida en cómic desde el Sin City de Frank Miller. Yo ahí comento que son, hasta ahora, son 5 volúmenes, son 5 tomos, son muy fáciles de encontrar por la editorial de Norma Comics. Y además, hace poco más de un año, se editó un tomo integral con los 5 volúmenes, los 5 y 22 en uno. Creo, tendría que revisar, creo que son los 4 primeros. No, salió hace años uno que recopilaba los 4 primeros, pero era una edición en catalán, en castellano. Y sí, salió una integral con los 5, que vale más, vale 50 pavos el total. Los merece. Vale la pena pagar. Sí, claro, ahí es un poco el hecho de decir, si te los compras sueltos, te va a salir más caro que comprar el integral. Pero claro, el integral recopila todo lo que hay hasta el momento, pero claro, la serie no está terminada. Va a tener uno o dos volúmenes más en un futuro. Hay un making of también, hay un álbum. Sí, pero es el making of, que es, uh-huh, no es el cómic en sí. El tomo este que te digo, integral, recopila lo que es los 5 volúmenes del cómic, no los, uh-huh, making ofs ni historias y tal. Norma llegó a editar alguno de los volúmenes en catalán, ya te digo, el recopilatorio aquel que es difícil de encontrar, que recopila los 4 primeros, y no sé si en tomos así sueltos como este también lo llegó a sacar en catalán o no, pero eso, que es la ventaja de este cómic, es fácil de encontrar, sí, tan solo 2 versiones. Hay que decir que Guarnido está trabajando mucho, por eso la obra se retrasa. Además que es una obra que lleva mucho trabajo, porque es muy detallista. Guarnido está haciendo los guiones del huevo corto maltés, junto a otro dibujante español, Pellejero. Y bueno, es un hombre que le está saliendo mucho, mucho trabajo, pues por su buena fe. Y para terminar con esto, la referencia que hablábamos de la famosísima marca España. que ha pasado con muchos dibujantes españoles que están trabajando fuera del país. Y fue eso, a raíz de los muchos premios que iban cosechando con estos cómics, como bien dices, en Angoulême, en Estados Unidos con los Eisner, pues a estos... fue muy polémico cuando le pasó esto a David Aja, pero yo creo que pasó primero con ellos, con estos, con los autores de Black Sad, cuando empezaron con el rollo, marca España, marca España, qué grandes sois. Y ellos renegaron de ser marca España para decir, mira, este cómic lo estamos sacando en Francia, porque en España nadie nos quiere editar, nadie nos quiere contratar, y el que nos dice, venga, va, sí, te edito, te publico, te hago esto, le pagan 2 duros. Entonces dices, es que no me sale a cuenta trabajar como dibujante o como guionista de cómics en España, porque no puedo vivir de ello. No estamos hablando de que sean rockstars, ¿no?, ganando millones por esto, pero en Francia sí que se pueden permitir vivir de esto. Y digo, mira, yo dibujo, yo hago cómics y me da un sueldo para poder pagar mis gastos. Y fue eso de renegar de esa marca España y decir, mira, no. Y es más, llegó a haber otra movida con Ficomic, que es quien organiza los salones del cómic y del manga de Barcelona, entre otras muchas cosas. Pero en el salón del cómic, a la hora de elegir los premios que otorgan, mejor dibujante nacional, internacional, mejor obra, pues al referente a las obras y autores nacionales, pusieron como exigencia que tenían que haber publicado en España, pero como originalmente. No como ahora que tú dices Black Sad, que sí, está editado en España, pero lo editaba una editorial francesa que lo ha comprado los derechos Norma para editarlo aquí en España. Sí, sí, lo hemos comentado. El título original es en francés, o sea, la obra es en francés. Claro, y ahí es donde estaba la polémica con Ficomi diciendo, bueno, como Black Sad no se editó originalmente en España, no pueden entrar como categoría de mejor obra nacional o de mejor dibujante o guionista español, ¿no? Ya sí. Tienen que entrar en la categoría de internacional. Y estaban canales de Guardino o que las... ¿Sabes qué dice? Sí, pero llegas al momento diciendo, digo, ¿qué tontería más grande estáis haciendo? Porque dice que, porque dice, ya sea español, sea francés o sea estadounidense, dice que importa, ¿no? Pero es eso, es juntar polémica con polémica y llegar a eso, a discusiones muy tontas que no llegan a ningún sitio, cuando con cosas como esta y cómics como este, dices, mira, lo bueno que tiene es disfrutar de él, de leerlo, de sus historias, quedarte flipado con el dibujo, porque un cómic que te lo puedes leer en 15 minutos, pero te tardas 2 horas para ver viñeta por viñeta lo flipante que es. De hecho, Isma se lo está releyendo ahora. Sí. Pues Isma está tan callado por eso. Sí, porque está leyendo directamente. Así que déjalo, que está entretenido, déjalo, así no interrumpe. Continuamos en este All New, All Different Supercultura Freak Show, episodio número 20. Ya has terminado de mirar el cómic, ¿no, Isma? Un poquito. Tienes que hacer ruido delante del micro. Se mueve la silla, muévete, colócate bien. Ponte bien, porque es que te veo. Tráeme un vaso de agua, ya que vas a hacer ruido. El micro lo tienes mal. ¿De qué peli vas a hablar, Berlanga? De eso, corre, cobarde. Voy a hablar de la película Whiplash de 2014, dirigida por Damien Chazelle e interpretada por Miles Teller, conocido por ser Mr. Fantástico, que por cierto están hablando de hacer segunda parte al final de Cuatro Fantásticos, y por J.K. Simmons, conocido también entre muchísimas cosas por la saga de Spider-Man de Sam Raimi, por ser J.J. Jameson. Qué grande. Sí, sí, un JJ Jameson cojonudo. Todavía me acuerdo del. ¿You serious? Sí, más se han hecho memes. Se han hecho memes con él. Muy buena esta peli, Whiplash. ¿Lo has visto? Sí. Pues bien, el derroche de sudor y sangre de los combates en Whiplash tiene lugar en una cotizada academia musical de Nueva York. La segunda película de Damien Chazelle genera la intensidad adrenalínica de los combates cuerpo a cuerpo y la tensión de un thriller. Y todo esto hablando de música. El batería de jazz de 19 años, Andrew Neyman, el personaje que hace Miles Teller, se matricula en el mejor conservatorio del país con el sueño de emular al gran Buddy Rich, para lo cual intenta despertar el interés del prestigioso director Terence Fletcher, personaje de Simmons. Pero más que aceptarlo en su regazo, Fletcher se arroja sobre Andy como un ave de presa, lanzando sobre él una tormenta de insultos tan verbalmente creativos como mentalmente destructivos. Para Fletcher, el talento no se cultiva, se obtiene arrastrándose entre patadas y gritos. Un poco la chaqueta metálica, sí. Full Metal Jacket. Tiene ese toque, discurso... ese toque de bullying. Sí, ese toque de bullying. Nos mola. Sí. Y aquí hablando de eso, para... A ver, no nos mola el bullying, nos mola el cine, la violencia verbal contra los palurdos. A ver, ¿va retrasado o adelantado? ¿No? Sí. ¿Cuánto mide el soldado? 1,80. Joder, no creía que una mierda pudiera ser tan alta. ¿Cómo es? ¿Cómo era eso de ¿De dónde eres, hijo mío? De Arizona, Wisconsin. En Wisconsin solo hay vacas y maricones y no tengo mujer. No te veo los cuernos. ¿No era eso? ¿De los cuernos? No tienes cuernos, creo que era. Bien, aunque el Fletcher, el personaje de Teller, convence al personaje de Teller, a Andrew, en las bondades de su pervertido darwinismo, Chazelle, su director, no se deja arrastrar tan fácilmente, dejando al descubierto la arrogancia y los juegos de poder entre ambos hombres. La recompensa son dos extraordinarias interpretaciones, sobre todo por Miles Teller, porque para mí este hombre es un poco palo. El sádico Fletcher, interpretado por Simon, supone todo un triunfo en la carrera del actor de perfil más refinado, que se ve enfrentado a un Teller que toca el mismo instrumento, que eso sí que hay que darle el mérito. Con su espectacular crescendo de la película, Whiplash hace que la batería de jazz, a lo que Toro Salvaje hizo con el mundo del boxeo, montar un espectáculo en el que la vanidad, la inseguridad y la obsesión masculina se arrojan visceralmente al ring. Y es que cuidadito, porque también esta película se llevó 3 Oscars en 2014, entre muchos premios en otros festivales, y J.K. Simmons obtuvo la estatuilla a mejor actor de reparto, y es que poquita broma con J.J. Jameson. De reparto de insultos, ¿no? De reparto porque bien, no era protagonista. Bien, merecido. Pero merecidísimo. Y como una película a la hora de venderla, porque yo recuerdo de cuando ves el tráiler y lees las primeras críticas, yo de esta película no la vi en el cine. Esas primeras cosas dices, bueno, pues el chaval que quiere ser batería y el profesor es muy duro. Claro, dices, ostras, ¿cómo me tienes que contar la historia para que realmente me atrape? Y ver cómo se crea el entorno de cómo él llega a estar en ese primer equipo, en las clases de este profesor, de la rivalidad y competencia que tiene entre los mismos compañeros para ser el batería número uno de la clase, de los 3 o 4 que son, de cómo incluso se putean entre ellos, el que puedas saberte partituras súper chungas de memoria, y sobre todo cómo afecta esto al protagonista en su día a día, por el hecho de, yo qué sé, lo típico de que la película pues conoce a una chavala y luego es un, mira, que lo tenemos que dejar porque quiero dedicarle tanto tiempo a la música que no te puedo prestar atención a ti. Y llegar... Esto le pasa mucho a las baterías. Sí, pero... Sí, un saludo al Negro Boer aquí, a Danilo. Sobre todo porque los baterías en Ibiza tocan en 4 grupos. Batería en 4 grupos. Entonces... De 4 estilos musicales distintos. Y esa es otra. Rockeros, melancólicos... Incluso de 4 grupos distintos, que con los mismos componentes, pero con nombres distintos de grupo. Sí, sí, eso se da mucho aquí, incluso 4 grupos de covers distintos con los mismos componentes integrantes. Sí. Sí, pero bueno, eso, como decimos, es otra movida. Un abrazo, película, Danilo. Película recomendadísima, como decimos, de Damien Chazelle, que bueno, que ahí estaba luego el hombre este año. Este final es de 2016 y en 2017 petándolo con La La Land. Esa gran película. Y puntuaciones. Poco oscarizada para... Como... Merecidamente poco oscarizada, qué caramba. Bueno, no vamos, a entrar ahora. Sí. Estamos hablando de... Pocos Wimbles. Y menos se tendría que haber llevado. Para mi gusto. Se llevó poco, se tendría que haber... gran decepción de los Oscars. Que estamos hablando de Whiplash. Puntuaciones. Os había dicho que la diferencia era de 0,7. Lluís había avanzado a un 9 y algo. Y 8, algo. No me acuerdo. No sé, pero te habías pasado. Isma, ¿qué tal el cómic? genial. ¿Cuál es la diferencia? Poca atención me prestas. 0,7. 0,7. 6,37. No, joder, sí que le das poca nota, ¿no? 7,38. Bueno, vale. Nada, toma por saco. 8,5 y 7,8. Muy buenas puntuaciones. Muy buena. Y dentro de la poca integridad que hay a la hora de votar en IMDb y Filmafinity. Eso te iba a decir, con los pocos criterios que tienen. Que yo digo estas puntuaciones para que os hagáis una idea, pero que... La mierda que vota la gente. Que claro, es que, a ver, tú te puedes registrar, insisto, te puedes registrar gratuitamente en estas páginas y votar tú. Y dices, pues voy a coger la película de la burguesa en celo y le voy a dar un 10. Alex, es mucho peor que todo eso. O sea, hay gente que no tiene ni que registrar ni que registrarse y va a votar. Y, va, sí, o sea, para que veas. Y sin registrarse. Para que veas cómo está el país. Ahí está. Bueno, ya se nota que deja el cómic. No os toméis a mal que no haya dicho nada. Creo que os ha gustado que no abriera la boca, ¿verdad? Ha sido una tertulia muy, muy distendida. Muy distendida. Ismael. ¿Qué? ¿Podría hacer ahora? ¿Te podría meter un zasca con lo que acabas de decir, de abrir la boca? Venga, que venga, no, venga. Mira, me voy a... Ahí, ya está. Ya con el efecto me vale. No. Ahora lo dices. No. Ahora lo dices. No, que me he dado asco a mí mismo de pensarlo nomás. Me ha venido una imagen mental que digo, no, quita. Vale, allá voy. Bioshock. No, allá voy. Allá voy. ¿Veis? Bueno, eso lo dijo ella. Trato de arrancarlo. Gamer hater, Bioshock. Bioshock. Se lo acabo de decir, Bioshock. Lo has dicho bien. Bioshock, del 2007, producido y distribuido por 2K Games, dirigido y escrito por Ken Levine. Nos encontramos ante un juego... Ante un juego... Ante cabro, brajo... Y, Dale al piste y mañana canta. Dale trigo y mañana canta el pollo. Voy. Nos encontramos ante un juego simple en su argumento, o bien en su manera de explotarlo más bien. Todo comienza cuando nuestro protagonista llega después de un accidente de avión a Rapture, una ciudad escondida a lo más profundo del océano por Andrew Ryan, quien pretendía crear una civilización sin las restricciones políticas y sociales que había en la superficie, dando la posibilidad a sus habitantes de ampliar sus capacidades físicas y mentales al tiempo que se alejaban de cualquier rastro de humanidad que tuvieran sin poder volver atrás. ¡Wow! ¿Cómo te has quedado? La atmósfera del juego es muy oscura, teniendo en cuenta que esta ciudad, Rapture, no suena lo del Rapture, el rapto y todo eso, ¿no? ¿Rapture? No, el rapto. En el Antiguo Testamento. No, no he leído el Antiguo Testamento. Bueno, vale, de acuerdo. Yo sí. ¿Tú sí? ¿Y qué tal? La Biblia entera. Gore, furcias. O sea. De todo, pero vamos. Si te lo cuento como viene. Mira que se han hecho películas de la Biblia, pero vamos, si te lo cuento como viene el libro. Bueno. La atmósfera del juego es muy oscura y siniestra, que en ocasiones nos hace que estemos en tensión, porque nos encontramos en situaciones en las que no sabemos qué nos va a venir ni por dónde, ya que apenas vemos nada. Pero se escuchan sonidos escalofriantes por todas partes. Sinceramente, esto es lo mejor del juego y han conseguido con creces su objetivo, porque este no es un first-person shooter en el que simplemente nos ponemos a disparar por pasillos. Es mucho más, es como una película de terror muy conseguida en la que somos los protagonistas. Además, es muy fácil involucrarte en la trama del juego y todo lo que está ahí está pasando y estás viendo. Y es precisamente por esto. Es difícil de entender por qué no ha aprovechado para desarrollar un poco más la historia, como ya he dicho antes. Cual cosa, después de haberlo acabado, entendí perfectamente por qué no aprovecharon para desarrollar más la historia. Si queréis, suelto el spoiler, lo digo ahí, ¿eh? Suelta. El juego es muy, muy entretenido, pero... ¿Me habéis llamado? No, a ti no. Adiós. El juego es muy, muy entretenido porque se nos van apareciendo diferentes situaciones y personajes. Al tiempo que las misiones generales van avanzando poco a poco, no diré que nos encontramos más adelante, pero, por ejemplo, al principio tenemos un objetivo global que es ir a rescatar al hombre que nos está guiando por Rapture y a su familia a través de radio. Pero dentro de esa trama global nos encontramos con pequeños objetivos a cumplir que nos servirán para guiarnos por esta increíble y magnífica ciudad de monstruos que un día creyeron en la utopía de Andrew Ryan. Acordaos, utopía, Andrew Ryan, Rapture, ciudad subterránea en la que no tienen que... Es que el discurso de Andrew Ryan, cuando te metes en la cápsula y bajas hasta Rapture, una ciudad bajo el agua, es acojonante. Tengo que decir que no lo juego desde el 2007, hace 10 años que no juego este juego. Pero por lo visto, Andrew Ryan tenía la utopía de crear una ciudad bajo el agua en la cual ningún avance científico podría ser parado por la moral del hombre. Nada. ¿Lo jugaste en vinilo o juego, por lo menos? No, lo jugué en la Play 3. Pero luego te cuento cómo conseguirlo. ¿Ya tiene 10 años la Play 3? Joder, qué juego pasa. No, tiene más años la Play 3. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Pues ya hace 2 meses que la tengo. Tiene. No, tú tienes la 4. Ah, no. ¿También? ¿También? ¿La 2? Sí, tengo dos de la 2. Tengo la Slim y la Fat. Tengo las dos. Este juego, aparte que corre con el Unreal Engine, yo me pongo en pie por esto. Vosotros, si queréis. ¿Al pie? Sí, sí, es un motor gráfico muy bueno. Para mí supuso el antes y el después de uno de esos shooters en los que decía, ¿por qué es tan bueno? Cuando salió, primero salió en la 360 y luego salió en Play 3. Entonces yo no tenía un PC tan potente para que corriera el Bioshock. Y supuso uno de estos juegos estilo Bioshock. Biofrutas. Supuso uno de estos juegos que realmente hace que te explote la cabeza a medida que pasa. ¿Otro? Joder, estaba todas las semanas que nos porta la puta cabeza. A ver, no. Si es lento, ¿por qué es lento? Si es de puzzle, ¿por qué es un puzzle? Si no sale mapa, ¿por qué no sale mapa? Es por el argumento en sí. Si te pegan un tiro, te explota la puta cabeza. Al poco de llegar, nos encontramos con uno que te revienta la puta cabeza. No, porque vamos. No, la cuestión es que te pete la cabeza. Nos encontramos con que la ciudad está llena de llamadas. De revienta cabezas. No, de splicers. ¿De qué? De splicers. ¿Smithers? No, te cuento. Resulta que los científicos de Rapture crearon lo que se llaman plásmidos. Plásmidos para así conseguir superpoderes. Te lo inyectas y, yo qué sé, puedes manejar el agua. No, el agua no. Puedes echar fuego, puedes manejar la electricidad, tienes telequinesis, etcétera, etcétera. Y en el juego, obviamente, esto se implementa. Aparte de las típicas armas, como es la pistola, la escopeta y la metralleta. Qué bien habla el jodido, ¿eh? También se implementa. O sea, que hace una apología a las drogas, ¿no? Tienes que chutarte. Te chutas plásmidos, pero para conseguir superpoderes. Pero ¿cómo mejoras? ¿Cómo mejoras esos superpoderes? Con Adam. Ahora aparece tu hijo. Con Adam. ¿De dónde se saca el Adam? De las Little Sisters. Pero las Little Sisters son protegidas por Big Daddies, que son como submarinistas con un taladro por brazo. Son con papi chulos. Sí, sí. Y son muy jodidos. Papi chulo. Son muy jodidos de matar. Pero claro, luego a la hora de... Esto lo he jugado yo. ¿Lo has jugado tú? Esto lo he jugado yo. El Bioshock. Sí, hombre, claro. Esto de mi quinta, esto. Sí, sí. Entonces, a la hora de recolectar Adam, hay dos opciones. Puedes harvest. Sí, recolectar. No. La cosecha. Así que puedes matar a la Little Sister. Sí. O puedes rescatarla. Consigues menos Adam rescatándola, obviamente. Acabas con el final bueno. Es la única diferencia que hay. ¿Puedo soltar un spoiler? Sí, suéltalo, yo lo he jugado. Vale, de acuerdo. Resulta que... Saludo a los oyentes. Resulta que con... Oh, yeah. Oh, yeah. Resulta que con la... A lo largo del juego nos encontramos que vamos con un poco lo que llamo yo burrovisión. Vamos muy, muy para adelante, muy para adelante. Pero luego resulta que al final del juego descubrimos que nuestro personaje ha sido mentalmente inducido con una frase que en inglés es "Will you kindly?". Creo que es te importaría. Will you kindly? Y cada vez que le dicen... Will you kindly me know? No. Cada vez que le dicen... Pones a huevo. Cada vez dicen will you kindly o te importaría, tiene que hacerlo por huevos porque él está mentalmente inducido a hacerlo. Entonces, a través del juego... Es una frase como estas de los que te hipnotizan. Sí. Que dicen, no fumes, te vas a ver el tabaco a mierda. Cuando sí, te sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Y sabe a mierda. Y sabe y... No. Y claro, cuando descubrimos eso al final del juego, yo es que estaba con el mando en la mano y dije, me cago en la hostia. Por eso el juego... ¿Qué tenías en la mano? El mando. El mando. Ah, vale. No, es que me he quedado, no sé qué, lo tenía en la mano y me cago en la hostia. Y digo, no te estaba escuchando, perdona. El juego en sí tiene bebe del estilo de narrativa que tenían los Half-Life. No sé si os acordáis que no... Que ya no eran por cinemáticas ni nada parecido, sino tú ibas jugando el juego y te lo iba contando. Pero claro, es uno de esos juegos que tiene ese twist, que no te esperas y dices, hostia puta, ahora lo entiendo todo, ahora entiendo por qué el juego es así. De nuevo, dentro de su contexto, es una obra maestra. ¿Cómo traducirías la palabra twist? Giro, un giro inesperado. Giro inesperado, twist. Ay. Es que otro día vi 14 hace tiempo ya compartí un post con una frase, un párrafo con cinco frases. Sí. De estas pero Facebook, o sea, nada, 100 caracteres en los que había 12 anglicismos correctos y después te ponía ya desarrollo con Y y no sé qué, una B por una U, sí, bueno, un desastre. Bien asustado. Pero todos los anglicismos estaban escritos correctamente. Tecnicismos también. Si queréis conseguir este juego, se encuentra disponible en PC, Play 3, Xbox 360, Play 4 y Xbox One. En Play 4 y Xbox One hicieron algo muy sabio. Edición física, acordad, yo soy el friki de las ediciones físicas. Sacaron el BioShock de Collection. El BioShock. El BioFrutas. El BioShock de Collection. El BioShock de Collection, que son el primero, el 2, que también está dentro de la ciudad de Rapture, y el Infinite, que este me lo guardo para la temporada que viene, otro juegazo, BioShock Infinite. O sea, el BioFrutas de Collection y el del Infinito. Sí, que incluye el 1, el 2 y el Infinite, son 3. Ajá, vale. Son 3. Y con sabor a frutas, ¿no? Y con sabor a frutas, biofrutas y estriados. No toques. Pero es decir, que te has puesto a jugar con el micrófono ahí. Se pone con los deditos en la mesa y se pone a mover el micro. Y no hemos terminado. Estamos en directo. ¿Cómo que no hemos terminado la reseña? No quiere decir que haya terminado el programa porque nos faltan los métodos de contacto, criatura. Claro, métodos de contacto digital, que los físicos son otros. Voy a empezar por el Twitter. Arroba, uy. No, esta semana nos ha enviado Viagra el pájaro. No, le falta, Viagra el canario. El Twitter es arroba superculturafc. Luego la página de Facebook, facebook.com/superculturafreakshow. Si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores a través de nuestro blogspot, se puede. superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y deciros que ahí tenemos un link de afiliados a Amazon, que tristes de pedir, pero más tristes de robar. Si le dais a ese link y compráis algo a través de Amazon, os costará lo mismo, pero a nosotros nos dará una comisioncita para las cocas y putas de ellos. Bueno, y luego, si queréis enviarnos amor, cock selfies, push selfies o porncasts, lo podéis hacer a través de nuestra dirección de email, superculturafreakshow@gmail.com. Y también tenemos canal de YouTube, Supercultura Freak Show. Ponéis YouTube. youtube.com/superculturafreakshow. Y por supuesto, sea cual sea la plataforma de la que nos estéis escuchando, iVoox, iTunes, BeyondPod, la que sea, dale al like, dale a las estrellitas, dale al corazón, suscríbete si no estás y mándanos un saludo, danos amor, danos mucho amor. Hay que decir que no sé si lo hemos comentado, que la cara nueva que tenemos tanto en todos los sitios, tanto en nuestro blog como en iVoox, como los sitios, como Facebook y demás, que tenemos cara nueva por cortesía, que hace un tiempo que está puesta ya, por cortesía de Antonio Rojo Román, que nos ha hecho tanto diseño nuevo del Mega Jason en 3D, que es un click Bueno, una pasada con un logotipo, con un cartel que parece de, así de un puticlub ochentero con luces que nos de neón. Vamos, un puticlub ochentero. Es el nuestro. Que también tiene un aire a cóctel, si os acordáis, a la peli Cóctel. Hostia, qué muy mala esa peli. Y a la. Ojo, cuidado. Y a la fiesta. A la fiesta esta que se hace de los 80. Children's of the 80s. Del orgullo gay. También esta fiesta local aquí que se hace Children of the 80s. Tiene un rollo a ese logo, o sea, luces de neón. Vamos. Lo que voy a ser una casa de putas de toda la vida el señor. Que nos vamos, pero volvemos la semana que viene. Nos quedan ya poquitas semanas para terminar esta cuarta temporada. Así que ya sabéis, el jueves. Isma, por cierto, has dicho los medios de contacto, pero ¿cuáles son los físicos? ¿Los físicos? Pues por debajo de la mesa. Ah, vale. Era la duda que tenía desde la semana pasada. Ante la duda. Sí, la. ¡Por el culo de laico! El culo de laico, así. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. O algo así era. Bueno, más investigo. Más. Ismael del Valle, gracias también y pórtate bien. Hasta la semana que viene, Ufider Jorel. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer y lo dicho, que tengáis una buena semana. A ver, Alex. ¿Qué? Alex, acérquese al micro. ¿Qué? A ver, repita avec moi. Sí. Quelque part entre les hombres. Entre les hombres. Ay, qué bien hablo francés, joder. Oh, oui. I'm on that high.